Tú que caminas sobre la mar. Tú que caminas sobre la mar, calmas el viento y la tempestad. Rugen las tormentas, traman vendavales, mas tu Señor nos salvarás. Firme está la roca que en ti se apoya. Peces y panes y el agua en vino puedes cambiar, almas y cuerpos puras del mal, vences la muerte al resucitar. Rugen las tormentas, braman vendavales, mas tu Señor nos salvarás. Firme está la roca que en ti se ha.